sensual. A mí me gustaba como las movías. Y juntos nos fuimos a pernoctar. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andas. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar. También secarte y volverte a jugar. Porque me gustas mucho. Me gustas mucho.